Gracias por estar aquí. Gracias porque mis hijos estoy viendo que no están solos. Y quiero decirle al señor presidente de la República, ¿sí?, que él dijo en uno de sus muchas mentiras, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar 3 hijos. Destrozó mi vida. Destrozó todo, sus ilusiones. Los muchachos iban al 9.º semestre de FECA aquí. Mi Fernando era licenciado en Derecho, mi hijo, y estaba trabajando ya en un banco. Era mi ilusión. Mi alegría. Era todo para mí. Y me dejó sin nada. Él, como dijo la compañera, es quien cuida a sus hijos. Y los de nosotros los sacaron, los acribillaron sin tener razón, porque eran niños estudiantes. Era un niño que tenía ya familia y estaba casado y dejó hijos. Gracias por estar con nosotros, señor Chile. Gracias porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta, gracias por querer con mis hijos. Y les voy a decir algo. Hugo, Miguel, Liz, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente por ustedes. Gracias. Y queremos que se haga justicia. A mí me dijeron, señora, sus hijos son buenos, pero fue una confusión. Una confusión que me dejó sin hijos. Una confusión que todavía me desgarra y me va a desgarrar a través de mi vida. Espero que usted, señor presidente, nos haga caso. Que por favor, si no puede con el cargo, retírese. Porque así como lo pusieron la mayoría de los mexicanos, así lo podemos quitar. Y vamos a quitarlo si no responde. Gracias, muchas gracias.